y ganábamos partidos que estaban perdidos, hemos clasificado al Mundial, así que una vez más tendremos la chance de volvernos en primera ronda en Sudáfrica, como nos pasó en el anterior Mundial. Bueno, no, pero no, yo creo que tenemos que poner todas las esperanzas. Uno nunca sabe, ¿no? En el fútbol, si uno se pone a pensar y piensa en la selección de Italia del 2006, tampoco era algo del otro mundo, vamos a decir. Alguien tiene que llegar a la final, va llegando por una cadena de partidos que va ganando ahí, ¿no? Aunque sea arañando. Y puede ser una posibilidad un Uruguay campeón del mundo, ¿por qué no? Nada más, no, digámoslo, fútbol, pasión de multitudes, claro. En Uruguay es parte de la cultura del fútbol, ¿no? Decir fútbol en Uruguay es decir parte de la cultura nacional, y bueno, creo que el pueblo uruguayo, como correspondía, salió a festejar hasta la madrugada, festejó toda la madrugada, incluso uno se levantaba medio temprano al otro día y veía gente que seguía festejando y seguía con la bandera y con réplicas y cuadros del Pato Celeste. Así que realmente una fiesta popular, hermoso el estadio, lleno de gente, el himno cantado por el Zurdo Bello en ritmo de murga, una innovación, maravilloso realmente. Así que la verdad, no sé, creo que fue una noche impecable. Lástima que no le pudimos ganar a Costa Rica, empatamos, pero salvo ese detalle, una noche maravillosa de una fiesta popular como es el fútbol en nuestro país. También vamos a saludar al licenciado Alejandro Menli, que también cumplió años en la semana pasada, cumplió una cantidad de años que no vamos a detallar para no dejarlo en evidencia, pero fue el día 17 de noviembre, así que le mandamos un beso grande, un abrazo. Y están llegando fotos del licenciado Melnik de su viaje, que pronto van a ser colgadas en algún blog. Que no son las convencionales, no es el licenciado Melnik al lado de la Torre Eiffel, al lado de, o sea, de esos lugares ya muy muy conocidos. No, son fotos, en digamos, es el off the record del viaje, ¿no? Ahí está, bueno. Así que pronto, posiblemente, si los oyentes de la radio quieren conocer más en profundidad al licenciado Melnik, pueden mandarnos, si quieren, que publiquemos esas fotos. O quizás el licenciado Melnik nos quiere mandar algún voucher de fotos. Un voucher de dinero para que esto no... Para que no se publique. No trascienda, ¿no? Nosotros, o masitas, o... Nosotros nos debemos... Algún buen vino, algún... Sí, negro. Nosotros nos debemos a la audiencia. Entonces, si la audiencia nos manda una cantidad considerable de mensajes pidiéndonos que las publiquemos, del orden de 2 o 3 mensajes, lo vamos a publicar. Muy bien. Le tenemos que mandar un abrazo muy grande a un nuevo blog amigo de Mitosis, que es estacoplando.blogspot.com, que a partir del día de ayer presenta una sección de radios online en la que está por ahora Radio Pasillo y Mitosis Radio allí, y seguramente se van a sumar más, así que bueno, es lindo vernos ahí, y también hay un post acerca de nuestro programa, así que bueno, en realidad va a ser más útil para los que no lo conocen, ¿no? Leerlo, hay algunos audios, bueno, una linda presentación que ya de por sí tiene el blog que está acoplando, así que le mandamos un abrazo grande a Alexis. También saludamos a todos los queridos amigos que sabemos que semana a semana están ahí, ¿verdad? Hablamos, por supuesto, de nuestros amigos de notienenbombas.blogspot.com y a Diego Suárez del Corral, su director. También hablamos de los queridos amigos de Radio Vilar de Voz, que también son amigos nuestros. A los múltiples escuchas que esta radio tiene en las diversas facultades del Uruguay, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Humanidades, donde incluso se han creado grupos de fans y grupos de seguidores casi con un carácter militante. Así que a todos ellos que están fin de semana a fin de semana allí escuchándonos y nos descargan con una violencia que prácticamente destroza los mouse, a todos ellos les mandamos un abrazo grande. Muy bien. También le queremos mandar un abrazo a una persona que ha sabido colaborar con Fin del Mundo y que hace bastante tiempo que no tenemos noticias de él, que es el licenciado Garrone. Así que bueno, le mandamos un abrazo allí donde se encuentre. Esperemos que esté haciendo su trabajo periodístico como en algún momento supo ofrecernos. Y bueno, para aquellos que no escucharon nada del licenciado Garrone, les recomendamos que descarguen Fin del Mundo número 2, que fue el programa donde el licenciado Garrone tuvo una participación. Bueno, también digamos que en la última semana, en otro orden de cosas, naturalmente, una noticia entristeció a todo el espectro, a toda la cultura musical uruguaya, que fue la muerte del cantante de Buffon, una banda de rock uruguaya, muy joven la banda y muy joven sus integrantes. Y bueno, el nos sorprendió a todos los que nos gusta el rock y a todos los que más o menos seguimos la realidad del rock nacional, la muerte del cantante de Buffon, que fue una muerte por suicidio. Y bueno, le mandamos a toda la gente que le gusta a Buffon y a la familia de él y a todos, en definitiva, a los que alguna vez nos deleitamos con sus letras y con su música, un saludo. Realmente un momento muy difícil, pero bueno, la vida tiene estas cosas y sin duda quizás queda mucho para comentar, o mucho en el tintero, sobre cómo este país y cómo nuestro país a veces trata a los artistas jóvenes y qué posibilidades les da realmente desarrollarse. Y bueno, también recordamos en este mismo sentido al quien fuera el director, uno de los directores de la película Whisky, que también lamentablemente se suicidó en su momento. Así que bueno, también ojalá todas estas cosas sirvan para darnos cuenta que necesitamos dar a veces aperturas de posibilidades para las juventudes que hacen arte de alguna manera, o lo que ellos sienten que es el arte que los representa, para que puedan realizarse haciendo lo que hacen, y que además lo hacen todos muy bien. Muy bien, vamos ahora a escuchar un tema musical que tiene que ver con algunas sugerencias que nos hicieron algunos oyentes sobre qué tema podía haber coronado la charla de el programa pasado. Recordemos que tenía que ver con las lluvias negras, ¿no? Claro. Y nos dijeron, pero ¿por qué no pasaron este tema? Bueno, nosotros hacemos lo que podemos, lo que la mente nos da, pero para recordar ese tema que nos gustó y que la audiencia le gustó, y para recomendar a la gente que aún no ha descargado Fin del Mundo 14, que lo haga, vamos a escuchar Lágrimas Negras en una de sus versiones. Adelante. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu falsidad, y lloro sin que sepa que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. De tu falsía, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Quiero sufrir voy, mi santa, aunque me cueste el morir. Continúa Fin del Mundo en este domingo 22 de noviembre, luego de una semana, digamos, en la que en realidad lo que predominó fue la banalidad, lo superficial. Estamos tratando de traer hoy como manera de coronar esto y ofrecer una propuesta buena, algún tema interesante, ¿no? Porque hemos estado viendo que como que la semana se fue atrás de una pelota. Sí, en tonterías, en el mejor de los casos, tonterías, ¿no? Digo, pensar el fútbol como tontería, creo que será bastante bueno, ¿no? Sí, sí, realmente algo peor, ¿no? Una semana de patrioterismo, ¿verdad? De patrioterismo barato, detrás de 11 tipos que son millonarios corriendo atrás de una pelota. Una semana donde además hemos asistido a un espectáculo de donde al pueblo se le da circo para que disfrute, ¿no? Y se olvide de sus problemas. Cuando se está discutiendo cosas muy importantes como una presidencia de la República, ¿no? Exactamente, exactamente. Y donde además no hay debate, donde no hay nada, discusión, donde no se tiran temas importantes arriba de la mesa. Donde la gente festeja hasta altas horas de la madrugada cualquier cosa, un empate con Costa Rica, una vergüenza nacional, y lo festeja la gente. Y además hemos asistido a la deformación de los símbolos patrios. Esa payasada de cantar el himno redoblante, ¿qué es esto? ¿Dónde quedó? ¿Esto es el respeto a los símbolos nacionales? Un montón de gente, hasta los jugadores querían que terminara el himno ya. Han podrido. Pero de Costa Rica ni que hablar, ¿no? De Costa Rica se fueron en un momento. Se fueron, bien que hicieron. Es lo que debió haber hecho toda la gente que estaba en el estadio. Y luego los periodistas interesados en viajar el año que viene a Sudáfrica. Dieron bombo, y dando manija ahí para que se armara el lío en el Banco de Costa Rica, se agarraran las piñas. Yo creo que habría que suspender el fútbol. Sí. Habría que terminar con esto porque evidentemente es un nuevo opio de los pueblos, una nueva religión, como fue en su momento el cristianismo, que vino a frenar todo y a poner a la sociedad uruguaya en torno a un mito de que la celeste es una gran cosa y la gloria, y no vamos a ganar nada en el mundial. Así que yo la verdad creo que no habría que ver más fútbol. No interesa, además. No interesa. No interesa si vamos a ganar porque hay cosas más importantes. El año que viene se va a estar discutiendo el presupuesto, por ejemplo. Ahí está. Y mientras se esté discutiendo el presupuesto, que va a ser lo que determine la vida del país durante 5 años, va a haber un partido fundamental. Vamos a estar mirando el mundial. El mundial. Ahí está. Viendo cómo, no sé, Sudán nos mete 14 goles. Continuando además con el tema de que lo que ha caracterizado el tiempo montevideano, y esto se lo tenemos que decir a todos los amigos que están fuera del país, como por ejemplo Alejandro y Tobías, que están en Alemania siempre escuchándonos. Un beso muy grande a Tobías. Sí. A Tobías, que me estoy enterando que hay un blog. ¿Sí? Por la liberación de Tobías. Ajá. Está preso en Düsseldorf y hay un blog que está juntando dinero de gente de todas partes del mundo para que Alejandra viaje nuevamente, pueda salir de Düsseldorf y Tobías vuelva a tener esa vida licenciosa y llena de gozos terrenales que el hecho de estar prisionero en Düsseldorf no le permite tener. Así que desde Mitos y Radio, un enorme abrazo a Tobías y estamos contigo y pronto seguimos trabajando por tu liberación. Y bueno, también tenemos oyentes desde Argentina, desde Melmac, por favor. También oyentes de Colombia. Y hay algunas descargas también que los días lunes, gente que entra al blog y que seguramente está descargando el programa desde Ecuador, por ejemplo, y algún otro país. Así que a todos ellos les contamos que Montevideo ha sufrido, el Uruguay en general. Sobre todo hoy tuvimos noticias de las intensas lluvias del fin de semana, principalmente en el norte del Uruguay, lo cual nos hace pensar, con la crecida del río Yí, del Olimar y de otros ríos que estaban por encima de los 7 metros de lo normal, 7, 8 metros, nos hace pensar en el diluvio universal, como forma del fin del mundo. Exacto. ¿No? Y es así que esta vez nos confiamos, dejamos un poco de lado nuestro equipo de siempre y vamos a escuchar a Edmundo Domínguez Aragonés, en realidad es quien nos escribe esta nota. Especial, ¿eh? Sí, para sí, nosotros. Especialmente para nosotros. Incluso había escrito hace un par de años ya, pero bueno, la recicló y nos la mandó, la sacó en el Sol de México, acerca de los diluvios. Así que el programa de hoy, y quizá continuemos, estaremos hablando de los diluvios. Y él comienza de esta manera, con una frase entre comillas, que dice: no puede ser el diluvio un mito o leyenda inventada a placer, sino el recuerdo de un desgraciado acontecimiento que se fijó de modo poderoso en la imaginación de aquellos antepasados de nuestra especie. Dice Francisco Lenormand, arqueólogo e historiador francés, autoridad en inscripciones cuneiformes y en todo lo que se relaciona con las antiguas civilizaciones. Pero, a ver, no entendí mucho. Él dice, es una afirmación, digamos, de carácter prescriptivo, o sea, no puede ser así. Sí, no puede ser el diluvio un mito o leyenda inventada a piacere. Bueno, pero entonces eso, a ver, da la impresión, para los que hemos descendido nuestras sienes alguna vez en el terreno filosófico, que eso suena un poco a la falacia naturalista de Bacon, ¿verdad? Es decir, a ver, todo lo que es, por el hecho de ser, está justificado y tiene que estar necesariamente, tiene que tener un porqué y una justificación. No debe dejar de existir, digamos. Claro, da la impresión de que entonces, como nos llega a nosotros un relato a través básicamente de la Biblia, ¿no? Del diluvio universal, porque no hay relato oral, no. Hoy vamos a traer más. Claro, digo, pero con respecto a, digamos, al diluvio que en Occidente consideramos, ¿no? Es un relato básicamente nacido de un texto literario. Entonces, él lo que aparentemente nos dice es, por el hecho de que el texto literario afirma esto, eso es demostrativo de que es así, pero es demostrativo de que es así porque no puede ser de otra manera. Es un razonamiento un poco raro, digamos. Sin embargo, para arrancar, ¿no? Él le apunta a esto, a que tuvo que haber algo que ocurriera, más o menos, como para que después se transformara en el mito. Porque se dice que ese tan desgraciado acontecimiento se originó en un cambio climático del planeta, como en el que estos días preocupa a todos. O sea, que el calentamiento global de la Tierra, al derretir los hielos de los polos, de la Antártica y de todas las cumbres nevadas, podría causar otra catástrofe como aquel diluvio. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, bueno. Digamos, eso es, lo plantea a futuro también. ¿Es extensible este razonamiento a, analógicamente, por ejemplo, a todo lo que fue escrito por la humanidad? Por ejemplo, que todo lo que surgió como escrito, algo como contado, tuvo que haber pasado. Por ejemplo, el cuento de Hulk, y bueno, alguien verde tuvo que haber habido. Peligroso ese camino, ¿eh? ¿Qué más, por ejemplo, puede ser? A ver, que uno dice, bueno, en base a esto algo tuvo que haber. Los vampiros. Algo tuvo que haber, algún chupasangre, alguna cosa. Es probable, ¿no? Sí, pero si lo llevamos a terrenos un poco más complicados. No sé, un Chucky, por ejemplo. Chucky, tuvo que haber un muñeco. Un muñeco que medio asesino. Es genial esto, ¿eh? Todo en la literatura es revelador, o en la tradición oral, o de que en alguna medida, quizás no con la magnificencia, ¿no?, que finalmente toma en el mito, pero algo tuvo que haber. Sí. Para algunas cosas sí puede valer, me parece. Para algunas cosas puede ser válido. Y más si coincide en varias mitologías el hablar de un diluvio. Y hablemos primero del diluvio azteca. Dice, en el Nuevo Mundo aparecen varias tradiciones del diluvio, correspondiendo la más importante a México, representada en las pinturas simbólicas de los aztecas, principalmente. Lo escribió un mexicano esto. Sí, sí, obviamente que ellos tienen un, digamos, un furor nacionalista importante. El héroe de la leyenda es Quetzalcóatl. ¿Sí? Es difícil pronunciar. Quetzalcóatl. Creo que en Berlitz todavía no hay azteca, ¿no? Todavía no. No hay. Pero de un momento a otro. Están buscando el nativo. De un momento a otro. El nativo, no. Lo implantamos. Que vendría a ser, este Quetzalcóatl vendría a ser Noé, el Noé de la Biblia, digamos, que en azteca se dice Quetzalcóatl. Que se salvó del diluvio universal con su mujer, que tenemos el nombre de esa mujer, que se llama Xochiquetzal. Ya hubo acomodo ahí, ¿no? Sí. Ahora con la mina. Son más acomodaticios los aztecas que los hebreos, ¿no? Aunque no conozco bien la nacionalidad de... Alguien que sepa más de la Biblia que yo debe saber mejor la nacionalidad de Noé, si es que la tenía. En una barca de madera parece que se salvó él y su mujer, a los que acompañaban sus hijas e hijos. Muchos animales... Ah, nepotismo abierto, digamos. Ahí está. Animales, granos y semillas. Así que se fueron todos en una barca de madera. Cuando el gran dios Citlatlanac, que moraba en el cielo, ordenó que las aguas que había enviado se retirasen, Quetzalcóatl soltó un cuervo, y como esta ave se nutre de carne muerta y halló la tierra sembrada de cadáveres, no volvió. O sea, soltó el cuervo y el cuervo quedó allá entretenido, morfando abierto. Me gusta abierto, el abierto como adverbio, ¿no? Quetzalcóatl soltó otras aves, de las que solo volvió el colibrí, que no come cadáveres, como sabemos, el colibrí. Ah, ¿no? El colibrí es buena gente. Trayendo en el pico una ramita, una rama, por lo que Quetzalcóatl llevó la barca hasta la montaña de Chalhuacán y salió de ella con su mujer, sus hijos y con cuántos animales le acompañaban, e hizo descargar los granos y semillas para volver a cultivar la tierra. Este es Quetzalcóatl. Me da la impresión de que los animales como que lo siguen en fila india, ¿no? Sí, es como tiene una actitud totalmente sumisa, casi como de cuento infantil, ¿no? Claro. Hablan incluso estos animales, me parece. Sí, deben son hablar. De los que hablan, deben son de las hablar. Fábulas. Sí. Bueno, si los animales en las fábulas hablan, algo debe haber. Algún animal debió hablar en algún momento. Sí. Debe ser basado en los loros, quizá, ¿no? Posiblemente. Claro. Bueno, el Maya. ¿Quién es? ¿El Maya? El Mancha. No, el Maya. Peñarol, el Maya. No, es el Maya. Ah, el Maya. El Maya. El diluvio Maya. Diluvio Maya, claro. Ah, no, porque no se entendía bien. No. El Maya que es el Maya. En el libro Popol Vuh, obra de los pueblos mayas, se lee que después de la creación del mundo, al advertir los dioses que los animales no les adoraban debido a que estaban privados de razón y no podían pensar, dice acá nuestro amigo Edmundo, las dos cosas les pasaban, estaban privados de razón y además no podían pensar, decidieron crear a los hombres y las mujeres, los dioses. Ante la ausencia de seres pensantes, tenemos que tener seres pensantes, a cuyo efecto a ambos los hicieron de barro, al hombre y a la mujer, pero resultando que después de hechos no podían mover ni girar la cabeza, y sí, ¿no? Ni podían hablar para comunicarse entre sí. ¿Qué? Reunidos los dioses acordaron como estatua, ¿no? Destruir cuanto habían hecho por medio de un diluvio. Qué lindo. Esto no es el fin del mundo, esto es y comienza. Se necesita la humanidad. Claro, bueno, es que vea la historia de Noé, por ejemplo, está en el Génesis. Claro. ¿No? Así que también tiene que ver esto con el fin, que es un principio, ¿no? Así como le salió mal, dije, no, tenemos que tirar bastante agua para que esto se disuelva, ¿no? Este barro se disuelva. El acuerdo se llevó a cabo con la más completa destrucción. Ahora, parece como que era previsible que les iba a salir mal, ¿no? Porque digamos, si uno imagínese, ¿no? Yo quiero crear una pareja para que se reproduzca, ¿no? Y bueno, uh-huh, tengan hijos y se extienda la humanidad sobre la Tierra. No sé por qué, pero tengo ganas. Y los hago de madera. Sí. Y está medio cantado que no se van a reproducir. Sí, esta gente no mueve la cabeza, no habla. Los paré uno al lado del otro y no se miran. Qué mal. No, es como raro. Como ¿qué que hago? Los prendo fuego entonces. Claro, sí, ¿qué hacemos? Me caliento y los prendo fuego. Sí, raro, ¿no? Raro que como que los dioses, que son tienen una inteligencia superior, no se hayan dado cuenta de semejante... No se hayan percatado de que dos cosas de barro no hablan. Le erraron el material. Sí, sí. Es como si quisiéramos hacer una computadora de madera. O ahí está. O de... Conocimientos técnicos muy pocos, los dioses. Como no funcionó. Chao. Apreté el botón de on y no prendía. Era prendí fuego. Ah, sí, ya está. Es extremista, ¿no? Ojo. Después del diluvio, hicieron un hombre de madera y una mujer de resina. Muy superiores a cuanto habían hecho antes. Claro, mejoró. Sí, sí, mejoró. Esto es. Pero irritado el dios de la tempestad, el dios Huracán, desató un diluvio de resina inflamada que aniquiló a todas las mujeres y hombres, excepto algunas y algunos, todas, excepto algunas y algunos, que se convirtieron en monos salvajes. Y ahí dio comienzo una nueva especie de seres humanos. Pero no entiendo esta cómo... gente hizo, no entiendo, agarró una coctelera y metió adentro. Pero y... no entiendo cómo pasaron de ser de madera y resina a monos. Claro, digamos, ¿cómo se hace ese pasaje, digamos? O sea, el hombre bien primitivo, así, anterior al mono, digamos, es un hombre como el de ahora, pero de barro. Después tenemos el hombre, la segunda versión es el hombre de madera, y después tenemos el mono. Claro, ¿cómo se que llega? Ahí busca, porque ahí es como un acuerdo que se hicieron con Darwin para que siguiera existiendo tanto la mitología maya como la teoría de evolucionista. De Darwin. Fue un compromiso, sí, sí, ideológico. Ahí está. Bueno. Se dieron las dos partes y quedó en eso. Quedó un poco rara, ¿no? Quedó rara, sí. Pero bueno. Pasar de madera a mono es raro, ¿no? Sí. Bueno, está el horóscopo chino que tiene mono de madera, creo, ¿no? Sí, sí. Dentro y todos sabemos que el horóscopo chino tiene una base científica. El diluvio asirio. En 1872, el asiriólogo inglés George Smith. Qué lindo es tener un asiriólogo. Bueno, los ingleses cultivaron mucho las culturas orientales, ¿no? Uh-huh. Y había esta gente. Las cultivaron a sangre y fuego nomás. Sí, sí, sí. Claro, bueno, ellos conquistaban y de paso había algunos que iban de intelectuales a estudiarlas, a contarle al mundo occidental cómo eran. Bueno, parece que George Smith, que es tocayo de más o menos unas 28 millones de personas, uh-huh, en Inglaterra, ¿no? George Smith, y unas 50 millones en Estados Unidos, ¿no? Anunció ante la Sociedad de Arqueología de Londres que se había encontrado las tradiciones asirias relativas a la historia del diluvio. Dice, cuya narración parece ser anterior a Moisés. En documentos cuneiformes hallados en la biblioteca de Asurbanipal, rey del Segundo Imperio Asirio, 1020 años antes de Cristo, y que habiendo traducido el texto, en él se consigna que Asis Adra, que vivía en el pueblo de Skuripak, junto al río Éufrates, era el único hombre que honraba a los dioses. ¿Ah? Que esto es parecido a Noé, porque en realidad después vamos a ver la historia de Noé, pero Noé era un tipo especialmente virtuoso para Jehová en ese momento. Bueno, pero esto confirma, esto que estás leyendo, ¿verdad? Uh-huh. Confirma algo que yo creo que la historiografía ya ha descubierto muy claramente, y es que la religión católica es ante todo plagiaria. Todo lo que está en la religión católica, todo el culto, todas las tradiciones de la religión católica, incluso aspectos del propio culto, ¿verdad? De las propias, son todos robados. Bueno, algunos le llaman a eso sincretismo, ¿no? No sé, o sea, ellos llegan, fueron llegando, se fueron expandiendo, fueron llegando a distintos lugares y fueron tomando elementos de las religiones que estaban ahí. Bueno, de hecho, el propio culto, básicamente, el primer culto robado abiertamente fue el culto de Mitra, que prácticamente el culto de Mitra lo absorbieron y lo transformaron. Entonces, da la impresión entonces que, o por lo menos da la sensación de que es la prueba más grande de la inexistencia de Dios. Cuando una religión se va construyendo en base a piezas de pedazos de otras cosas que andaban por ahí en la vuelta, y gente que pensaba un poco ahí, y cosas de Confucio, y cosas de por acá, y cosas de cultos de otro, da la impresión de que es una especie de collage humano para que más o menos cierre, ¿no?, y sea presentable, y que es la muestra más clara de que tiene cero origen divino todo, ¿no? Bien, pero parece que los asirios parece que, bueno, estamos hablando de un sistema politeísta, ¿no? Bueno, colegiado, digamos, ¿no? Gobierno colegiado. Ante la maldad, malicia y corrupción de los hombres, deliberaron los dioses de manera y forma de castigarlos. Bel, que no fue el inventor del teléfono, el dios supremo, propuso como castigo un diluvio para destruir a todos los hombres, y así lo acordaron las divinidades. El dios Ea, que él lo llamaban mucho, había otro que era Che también, ¿no? Estaba Che. Ea, Che, Bo, claro. Ei, poseedor de infinita sabiduría, anunció en un sueño a Hasis Adra el diluvio que debía acceder por mandato de los dioses con la destrucción de todos los hombres sobre la tierra, y le ordenó que construyera un barco de 600 codos de anchura. A ver, ¿cuántos son 600 codos? Depende del codo de quién. ¿Cuánto hay más o menos? Sería la medida del codo a la mano, ¿no? No, solo la medida del codo. Ah, el codo solamente, porque acá dice que son 300 metros, así que yo calculo que deben ser del codo a la mano, hay 50 centímetros más o menos, ¿no? Sí, en tu codo, tu mano, ¿no? Sí, bueno, obviamente. Bueno, con techumbre. ¿Perdón? Techumbre tiene este barco. ¿Se llama techumbre? No, tiene techumbre el barco. ¿Qué es tener techumbre? Tiene techo. Ah, bueno, techo. Porque llueve, claro, llueve, un barco sin techo es durante un diluvio. Y que en él se encerrase con granos, provisiones, sus servidores y hembras jóvenes. Claro. Bestias de los campos y animales feroces. ¿Hembras? No se sabe de qué especie son, ¿no? Digo, en español, hembras, digo, tienen un sentido principalmente para animales, ¿no? No necesariamente. Tanto. Bueno. Hasis Adra dividió el barco interiormente en 7 pisos. Así que otro que techumbre tenía esto, ¿no? Cada uno en 8 departamentos. Titanic era uno. Sí. 3.600 hombres trajeron sobre sus cabezas las cajas de las provisiones e hizo matar bueyes con que proveer a la subsistencia de los tripulantes. Se proveyó también de toneles de vino. Así que morfaban, o sea, buey y vino. Todo el día. 7 pisos. Así cualquiera asiste al fin del mundo. Sí. Los dioses anunciaron a Hasis Adra que iba a desencadenarse el diluvio. Así que estaba todo pronto. Ahora vamos a arrancar. ¿A la cuenta de 3? Ahí va. Hasis Adra se encerró entonces con sus servidores y con las bestias en el barco. Entonces el dios Ramán tronó con fuerza. Y bueno, pobre Ramón. Los arcángeles del abismo aportaron la destrucción. No, yo quiero y agitaron la tierra. Yo quiero destacar esto, porque imagínense que Ramán hace mucha fuerza y se desgracia. Y no sobreviene un diluvio, sobreviene otra cosa. Sí. Es terrible. Eso. Uno se mandó un barco de 8 pisos. Y Ramán. Y no le sirve para una. No le sirve para una. Para otra cosa. Para nada. Un terremoto, así. Sí. Un olor fétido. Y bueno, así que los arcángeles de la misma aportaron la destrucción y agitaron la tierra. La inundación llegó hasta el cielo y la tierra quedó convertida en un desierto. ¿Y cómo? Se ve que subió tanto el agua que subió también la parte de abajo del agua. O sea, el agua la veían arriba, como quien dice. Sí. Quedó seca la tierra. Subió, pero subió el nivel, la parte de arriba y la parte de abajo. Digo, es lo que entiendo yo, ¿no? Sí. El agua subió hasta el cielo. No se entiende mucho igual, ¿eh? Y la tierra quedó convertida en un desierto. Después de 6 días y 6 noches, durante las cuales no había cesado el viento y la lluvia, Hasisadra se asomó a su barco y vio que toda la humanidad estaba convertida en limo y que los cadáveres flotaban como algas. Que recién ahí salió. Sacó la cabecita en la nariz, asomó del barco y vio que estaba todo con así. Con un vaso de vino y un pedazo está, de... Con un pedazo de buey entre los dientes, sacándose con un escarbadientes. Y una hembra que lo masajeaba. Ahí está. Ya se había calmado la tempestad de viento y agua y la luz le dio en la cara. Dice, no, esta luz, es como esa gente que duerme todo el día, ¿no? Y sale, le da la luz del sol y... Oh, sáquenme. Se sintió poseído de tristeza y vertió lágrimas incluso. Yo no lo veo muy triste. Qué conmovido que está, ¿eh? Me lo imagino más en plena festichola, sí. En el barco. Extendió la vista y en ningún punto distinguió continente. Él que no sabía mucho de geografía ya, ¿no? No, y aparte pararse, digamos, me imagino yo, ¿no? Pararse en medio del océano, mirar para todos lados, igual no vas a ver ningún continente aunque estén ahí, ¿no? Porque sí. La vista humana tiene un límite, ¿no? Que no... Sí. Yo imagino parado en medio del océano Atlántico. Che, no veo ningún continente, se habrá hundido todo. Y no, estás en medio del océano, flaco. Pero el barco caminó hacia la montaña de Nisu, donde encalló. Ah, caramba. Pasados 6 días, Hasisadra soltó una paloma. Esperó 6 días para soltar una paloma. Que por no hallar sitio donde aterrizar, volvió a la barca. Ah, bueno. Incluso llamó antes por el celular, le dijo, che, no encuentro dónde aterrizar, ¿qué hago? Volvé. Y volvé. Soltó después un cuervo, y este ya no volvió. Esta es la historia de los mayas, ¿no? Sí, también Afanada, ¿no? Entonces hizo salir de la embarcación a los que encerró con él y ofreció un sacrificio a los dioses, pidiendo que todos se acercasen a su pira de holocausto. ¿Cómo que hizo? Flor de vivo este, ¿eh? ¿Qué hizo? Hizo salir de la embarcación a los que encerró con él y ofreció un sacrificio a los dioses, pidiendo que todos se acercasen a su pira de holocausto. Pero el sacrificio lo hacían los demás. Ahí está, sí, él era el que comandaba ahí. Ahora sale una paloma, ahora sale un cuervo. Ahora se tiran ustedes. Ahora pintó sacrificio. Ahí está. El dios supremo Bel, al ver el arca, se llenó de cólera contra los dioses y los arcángeles, porque su deseo era que ningún hombre pudiese salvarse del abismo. Ea dijo entonces al belicoso Bel que dejase al pecador el peso de su pasado, al blasfemo el de su blasfemia, y al que en vez de enviar otro diluvio, se congratulase de que la fe no hubiese sido violada. Estas palabras llegaron al corazón de Bel, aplacando su cólera, y entró en el barco y agarró de la mano a Hasisadra y a su mujer, a quienes anunció que serían transportados para vivir con los dioses. Así dice la historia del diluvio. ¿Y qué pasó con las hembras jóvenes y con los...? Claro, él ya había hecho un desastre, ¿no? Una masacre. Habían tirado gente a la pira del holocausto, bueno, una cantidad de cosas. Y tuvieron que intervenir los dioses para que esto... ¿Y se salvó la familia? Claro. Sí, se salvó él y su mujer. ¿Y los hijos? No, él no tenía hijos. ¿Ah, no? Todavía no. No, pero no habíamos dicho hoy que tenía... No, esto era en la otra historia. Ah, perdón. No era de los sencillos. Así que bueno. No todas tan parecidas que... Hay mucho parecido, ¿no? Y nos quedan más. Nos quedan los griegos. Nos quedan, bueno, el diluvio bíblico. Así que... Hay cosas en común, ¿no? Y hay como una cosa, digamos, ambivalente en esto. El diluvio como fin del mundo, pero a la misma vez como comienzo de un mundo nuevo, ¿no? Uh-huh. No sé si del todo encaja con nuestra búsqueda esto. Lo que pasa es que si uno mira detenidamente, ¿no? Estas profecías, estas historias o estos mitos, más que nada, usted ve que estos mitos fueron todos escritos en una etapa muy antigua de la humanidad. ¿Verdad? Y fíjese que, claro, si hoy escribiéramos un mito, posiblemente no iría por el lado de la lluvia. Iría por otro tipo de desastres naturales, si es que optamos por el desastre natural. Ahora, ¿por qué la lluvia? Y bueno, porque de alguna manera en la época en que fue escrito todo esto, una humanidad que todavía no dominaba la naturaleza, que todavía no la controlaba, le tenía miedo justamente a los fenómenos más habituales e incontrolables de la naturaleza. La lluvia era algo incontrolable. Lo sigue siendo, de alguna manera. Bueno, pero hoy en día, digamos, tenemos mecanismos para preverla, para prever sus efectos. Sí, sí. Mecanismos. Aunque acá en Uruguay no se usan, ¿no? Uruguay en ese sentido sigue en la época del diluvio asirio. Mm. Digamos, mecanismos de canalización de los ríos. Digamos. Existen mecanismos para que la lluvia sea controlada, ¿no? En general, el hombre, digamos, a partir de la irrupción del capitalismo, tiene un gran control sobre la naturaleza, que antes no tenía. Puede prever los sismos, los movimientos de las capas tectónicas. Más allá de que en Italia no hayan hecho caso y la ciudad de La Aquila haya caído con la gente viviendo, ¿no? Entonces, fíjense, claro, en verdad, cuando se dice el mito tiene algo de real, en verdad lo que se quiere decir es verdad que en esas épocas el hombre no controlaba la naturaleza y le tenía miedo. Entonces imaginaba que la destrucción iba a venir por eso a lo que le tenía miedo. Uh-huh. Ahí puede ser que el mito tenga algo de real, si es que por real se entiende algún antecedente material identificable, uh-huh, en la historia. Ahora, después el mito es real por sí mismo. Es real en tanto mito. Uh-huh. Y opera en tanto mito. Influye en la vida de las personas que creen en él como si hubiera existido, no importa si existió o no para esas personas. Uh-huh. El mundo simbólico funciona de la misma manera que... Claro, funciona como el mundo real. Uh-huh. Para quien cree en el mundo simbólico. Uh-huh. Entonces, tiene cierta lógica temerle a la lluvia en aquella época. Posiblemente hoy nadie le tendría miedo a la lluvia. Por lo menos a la lluvia... imaginemos, en este caso, una lluvia interminable, ¿no? Nadie le tendría gran miedo a una lluvia interminable. Porque va bien, bueno... O sea, se sabe que siempre que llovió paró, se sabe que lo de las lluvias responden a determinados, ¿no?, cuestiones que son predecibles. Y si no, mientras tanto, podemos hacer como Hasisadra, por ejemplo, ¿no?, que es, bueno, simplemente subirse a ese barco. Que no estaba nada mal, ¿eh? No estaba había nada mal. Había vino, no había bueyes. Y había mujeres y había jóvenes. Hembras jóvenes. Y servidores. Ya está. ¿No? No sé si servidores en el sentido de servidores informáticos o... Tiene pinta de mozos. Ah, está. Y bueno, y entrar en ese barco y decir, por mí puede reventar el mundo en su totalidad, ¿no? El planeta en su totalidad. Exacto. Como dice el Apoyo Records. Adelante, a ver. Por mí puede reventar el planeta en su totalidad. Quiero ver la civilización destruyéndose ante mí. Harto de ser un poco multinacional, harto de tanta lotería nuclear. Conservadores en conserva y caduca, harto de chulos de uniforme. vida se nos va esperando, el fin del mundo. Queridos oyentes de Fin del Mundo, sabemos que ha habido hechos trascendentes en esta semana y Mitosis no estuvo ajena a ellos. Y como sabemos, tenemos una cobertura de 24 horas sobre 24. Y Agustín Pernata, que es quien pernocta en la radio ante las alternativas que puedan presentar las noticias, ¿no? El mundo, estuvo en comunicación con nuestro movilero, que también tiene la misma condición de estar cubriendo todo lo que sucede, que es Donato Tancredi. Y él estuvo como único medio de comunicación en el Estadio Centenario, donde se disputó el partido por las eliminatorias entre Uruguay y Costa Rica. Así que bueno, vamos a escuchar el audio de los momentos más destacados de la comunicación entre Pernata y Tancredi. Amigos, queridos amigos de Mitosis, estamos en conexión exclusiva con nuestro movilero Donato Tancredi, que se encuentra en este momento en el Estadio Centenario, donde se va a disputar el minuto nada más, el encuentro contra Costa Rica, Uruguay-Costa Rica, por las eliminatorias, la repesca para ir a Sudáfrica 2010. Así que, Donato, estoy tratando de conectarme contigo. ¿Estás ahí, Donato? Hola. ¿Donato? Sí, estamos aquí en el estadio, en la entrada del Estadio Centenario, porque está llegando en este momento el ómnibus de la selección de Costa Rica. Donato, por favor, cuando bajen los jugadores de Costa Rica, trata de entrevistarlos, trata de hacerles preguntas, hablar con ellos, Donato. Todavía nosotros estamos más o menos a una cuadra del ómnibus, ¿no? Bueno, Donato, corré hasta el ómnibus. Estoy corriendo en este momento. Vamos, Donato. No puedo. Estoy llegando. Has hecho pelota, Donato. Sí, ¿eh? Estoy un poco fuera de forma yo, lo que sí. Pasa. Bueno, Donato, trata de, por favor, de entrevistar cuando bajen del ómnibus los jugadores de Costa Rica. Trata de entrevistarlo, por favor. Sí. Bueno, ahora estamos cerca del ómnibus. Hay personas que están acá, hay un cordón policial importante. ¿Hay hinchas de Costa Rica? No hemos podido trascender el cordón, ¿eh? ¿Hay hinchas de Costa Rica, Donato? Hay gente de rojo, no sé si son de rentistas o no sé bien. Donato, trata por favor de obtener la palabra del técnico y de algunos jugadores, los más importantes del equipo de Costa Rica. Bueno, parecería que está. Yo voy a extender el teléfono un poco para que me puedan contestar. Parece que está bajando Simoes, el técnico. Vamos, Donato. A ver, sí, Simoes, ¿cómo están para hoy? Bueno, no ha habido respuesta, Simón. Ahí parece que viene Díaz. Vamos, Donato. Díaz, a ver, Díaz, ¿cómo se siente para este partido tan importante, trascendente? Bueno, no. Díaz siguió de largo. Vamos, Donato, tenés todo el equipo para hacerle preguntas. Sí, se están pasando un poco, están pasando algunos jugadores. No sé, tíreme algún nombre de algún otro jugador, porque no podría llamarlo. ¿Qué le digo? ¡Ey! ¿Cómo no sabes? ¡Oye, tú! ¿No sabés los nombres de los jugadores, Donato? No lo sé. Donato, rompe. A presionar el cordón policial, Donato, por favor. Está un poco complicado, porque están con palos, con todo, con vamos, armas, Donato, con todo, vamos, todo tipo Donato. De cosas. Vamos, Donato. Está Centeno. Centeno está ahí, Centeno. ¿Cómo se encuentra para hoy? ¿Cómo están? Bueno, no hay respuesta. No hemos tenido la suerte de que nos respondieran. Donato, la los gente, jugadores y el técnico de Costa Rica. Donato, ¿eh? Donato, ¿la gente le grita cosas a los jugadores de Costa Rica? La gente, bueno, en realidad están tan lejos ya las personas, ya el ómnibus ya se fue, el cordón policial también. Bajó todo el equipo. Fue un operativo muy rápido. Donato, ¿no pudiste sacar una sola nota? Sí pudimos, como pudieron comprobar, estuvimos con el técnico, con dos jugadores, pudimos hacerle algunas preguntas. Bien, Donato. Nos comunicamos nuevamente desde adentro del estadio. Sí, yo voy a entrar ahora. Bien, Donato, una vez que estés adentro, retomamos la comunicación para que nos cuentes detalles del partido. Muy bien, muy bien. Adelante, Donato. Amigos, retomamos la comunicación en minutos nomás con Donato Tancredi, nuestro movilero que está en la sala de prensa del Estadio Centenario, en exclusiva para Mitosis Radio, cubriendo el partido Uruguay-Costa Rica. Vamos a conectar directamente con sala de prensa desde el Estadio Centenario. Donato Tancredi, ¿me estás escuchando? Sí, estamos aquí. ¿Me escuchan? Sí, Donato, muy bajo, un poquito. Estamos aquí en el Calú Colombes. ¿Cómo es el Calú? Viendo las alternativas del partido de Uruguay-Costa Rica. Donato, ¿pero estás en la tribuna? No logro escuchar muy bien, pero sí estamos acá en el Calú Colombes. El partido se ha hecho bastante sucio, bastante discutido. Los jugadores de Costa Rica protestan por cualquier cosa. Y bueno, la verdad, bastante complicada la cosa. Donato, pensé que ibas a estar en sala de prensa en el estadio. Sí, estamos acá en el estadio, sí. Donato, haceme alguna pregunta a algún hincha que veas a la vuelta. En Calú Colombes estamos. Sí, Donato, me queda claro. Donato, preguntale por favor a alguna persona que tenga cerca a ver qué opina del partido. Sí, que le pregunte a alguien que está haciendo acá, bueno, le preguntamos acá, bueno, a ver, señor, ¿cómo ve el partido? El señor acá no nos quiere responder, no se ve muy bien de acá el partido, ¿eh? Ah, ¿cómo se ve? Acá Calú Colombes no, muy bien no se ve. Bueno, acá en este momento aparece ahí, centro de Scotty, ahí viene, y mi padre sigue cabeceando por el lado. ¡Donato! ¡Uruguay, arriba! ¡Donato, gol de Uruguay, Donato! ¡Gol de Uruguay, gol de Uruguay! ¡Qué bárbaro! ¿La viste bien, Donato? Está toda la gente como loca acá. Nada, increíble, ¿eh? Donato, no vimos muy bien el gol. ¿Sí? No llegamos bien a verlo, pero parece que fue un centro de Scotty, cabezazo de Abreu, y bueno, los defensas costarricenses quedaron un poco parados. Donato, y bueno, decíle, para el Uruguay, decíle algo a los hinchas de Costa Rica. ¿Qué le podemos decir? Decíle algo a los hinchas de Costa Rica, provocalo, Donato. No están acá los hinchas de Costa Rica. ¿Qué pasó, Donato? ¿Qué pasó? La gente está como loca, la verdad, están muy, muy contentos. Bueno, mucho griterío acá que hay, no llegamos a escuchar bien lo que ustedes nos dicen de ahí de estudio. ¿Qué dice la gente? Pará, salí de acá, van a escuchar. ¿Qué pasó, Donato? Hola. Donato, vamos a ir hasta el baño, voy a ir. ¿Qué pasó, Donato? ¿Te agredieron? Un poco de dificultad para poder escucharlos. ¿Te agredieron, Donato? Me voy a ir hasta el baño, a ver, sí, ya estoy llegando. ¿Te agredieron, Donato, me pareció? Sí, hola, Bernata. ¿Sí? Estamos en el baño acá. Donato, ¿te agredieron? ¿Qué pasó, Donato? No, es que no escuchaba bien. No podía escuchar bien las preguntas que me hacías tú desde estudios. Donato, Donato, decime una impresión del partido, algo, ¿estás ahí viviendo con la gente este momento? Una fiesta increíble, la verdad, acá desde... Donato, se cortó la comunicación con Donato Tancredi, lamentablemente, una vez más, perdimos contacto con Donato Tancredi, CDX con medios, lamentablemente el audio que teníamos, quizás producto de la conexión, se perdió. Vamos a tratar de ver si logramos conectar nuevamente con Donato Tancredi, porque perdimos total contacto. Así que vamos a una pausa y en minutos nomás, desde el Estadio Centenario, Donato Tancredi, en exclusiva para todos nosotros. Conectamos, amigos y amigas, con Donato Tancredi. Nuevamente retomamos la comunicación con Donato Tancredi desde el Estadio Centenario, templo del fútbol, Uruguay, Costa Rica. Hola, Donato, ¿me estás escuchando? Y hola, parece que no había mucha señal acá en el baño. Pero bueno, ahora retomamos, ¿no? Sí, Donato, ¿hay algún hincha de Costa Rica en el baño? Sí, y no hay hinchas de Costa Rica acá. Acá viene un señor, a ver, que me tiene que informar algo. ¿Cómo? ¿Hicieron un gol? Sí, parece que Costa Rica hizo un gol. ¿Cómo, Donato? Acaba de empatar el partido Costa Rica. Pero, Donato, nos perdimos el gol por estar en el baño. Bueno, pero es que no escuchaba yo lo que me preguntaba. Entonces no podía estar ahí más en la tribuna. Vuelvo a la tribuna ahora, vuelvo al talud. Pero, Donato, ya fue el gol de Costa Rica ya. Bueno, pero puede haber más cosas, pueden haber más ocasiones, más goles y tengo que volver, ¿no? Donato, ¿por qué no entrevistas a alguien que esté en el baño también por ahí? La gente no, cuando ve que me acerco con el micrófono tiende como a darse vuelta, ¿no? Incluso algunos están errando los mingitorios con tal de no responderme. Así que bueno, vamos a volver al talud y bueno, cualquier alternativa, cualquier novedad que haya, yo les voy a estar avisando. Bien, Donato, la próxima vez la verdad hubiéramos preferido que estuvieras en sala de prensa o en alguna cabina. No nos imaginábamos que íbamos a estar en el talud. Bueno, nosotros también, la verdad hubiéramos preferido, pero bueno. La radio no logró nada mejor que esto. Donato, Donato, antes de cortar, cuando volví a la cancha, Donato. Sí. Y gritales algo a los hinchas de Costa Rica. Nos vamos a ir nosotros a Sudáfrica, carajo. Ya está. Insultalo, Donato. ¿Cómo? Insultalo, Donato, provocá la ira del equipo de la hinchada costarricense. Pero ya están ellos, ya están bastante calientes, ¿Contigo, Donato? No me conocen a mí todavía. Donato, gritales cosas, sé la voz de Mitosis Radio en ese lugar, militares cosas. Pero estoy rodeado de uruguayos ahora, no va a tener ningún efecto. Bien, Donato, hagamos algo, Donato, intentemos hacerte pasar por un periodista de Costa Rica para entrevistar a los uruguayos a ver si te dicen algo. En este momento, bueno, a mí me gustaría, yo no he comido todavía. De pronto ir a algún carrito, comprar algún pancho, acá en los puestos de panchos o alguna Coca-Cola, ¿no? Bien, Donato, cortamos la comunicación y volvemos, en todo caso, más adelante, ya con las alternativas finales del partido. Bueno, esperemos tener señal. Ahí está, Donato, un abrazo grande, adelante y continúa con tu labor periodística. Y quiero que nos pase todos los reportes de todas las novedades que pueda tener el partido. Bueno, muy bien. Un abrazo, Donato, adiós. Hasta luego. Bien, amigos, esto fue una comunicación en exclusiva desde el Estadio Centenario mismo, desde el talud de la Colombes, así donde se vibra el juego, de Donato Tancredi, cubriendo en exclusiva la ida, la posibilidad de ida de Uruguay al Mundial de Sudáfrica. Si existe alguna novedad importante o un elemento a destacar, sin duda volveremos a conectar con Donato. Seguimos ahora con la programación de Mitosis. ¿Qué me importa el fin del mundo mientras el fin no llegue a ti? ¿Qué me importa el fin del mundo mientras el fin no llegue a ti. Queridos amigos de Fin del Mundo, todos tenemos una natural preocupación por la información, por estar al día con lo que pasa a lo largo y ancho de este hermoso planeta que cuelga del universo, y no tenemos tiempo, muchas veces no tenemos posibilidades de estar en perfecta información, en perfecto conocimiento de todo lo que sucede, porque el volumen de noticias, sin duda, es muy importante, y uno no tiene tiempo para leer todos los periódicos, escuchar todas las radios, y estar al día con todo lo que se dice y se escucha en el mundo. Y por eso, Fin del Mundo, dando una verdadera lección de difusión de información, les trae esto que se llama Noticias en un minuto. Gualeguaychú cumple 3 años de corte de puente a Uruguay. Lo van a festejar con empanadas de celulosa. Uruguay vuelve al Mundial tras empatar con Costa Rica en el Centenario. El técnico Tavares dice que el pato celeste no viaja a Sudáfrica. Sting reconoce haber vivido experiencias paranormales en una casa en la que vivió junto al Rulo Berlastro. Alerta roja por la posible erupción de un volcán en el sur de Colombia. Mitosis Radio se ofrece a evacuar a Ana María. Sacerdotes de Colombia y Venezuela jugaron un partido de fútbol por la hermandad. Hubo 2 quebrados, 6 fisurados y un muerto. El Rulo Berlastro denuncia desde su pensión discriminación de las discográficas nacionales. Mexicanos crean análisis de ADN para saber si tu pareja te mete los cuernos. Los locutores de Fin del Mundo solicitaron 2 muestras. El licenciado Alejandro Mendic comienza su aclimatación en tierras orientales, comiéndose un chivito, 6 choripanes, 2 pizza caballo, un Martín Fierro y 15 cervezas. Ante la versión murga del himno nacional cantada por el zurdo Becio. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como 2 y 2 son 3. Ella llegó a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Cassandra, bienvenida al sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver. Que un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y va. Queridos oyentes de Fin del Mundo, el Uruguay está cada vez más cercano a la definición electoral ya definitiva de la segunda vuelta electoral entre los candidatos José Mujica y Luis Alberto Lacalle, el expresidente Lacalle. Queda nada más que una semanita para el acto electoral definitivo que fijará la fórmula del Poder Ejecutivo. Y cuando se acercan estas instancias, siempre es bueno tener un experto, siempre es bueno tener a un reconocido estudioso de la problemática electoral que con su seriedad nos pueda ilustrar sobre cuáles son los posibles escenarios que puedan darse en la semana que viene. Por eso está aquí con nosotros, recién llegado seguramente de Italia, alguien que ustedes ya conocen, alguien que ha estado con nosotros ya desde las internas, y le damos una calurosa bienvenida a el licenciado Gianpietro Barocco de la empresa Sondeo. ¿Qué tal, Gianpietro? Buenas noches, estoy muy contento de volver acá, estar en el estudio de Mitosis, ¿no? Bueno, Mitosis, Mitosis, sí. Nosotros... Espera un... Sí, le suena un teléfono. Segundito, sí. ¿Pronto? Sí. Ah, chao, Gaia, ¿cómo está? Estamos al aire. Sí. No, sai che sono in una radio. Sì, una radio. Una radio, sì, un po' di merda, però. San Pietro? Sì, no. Non mi pagano. Sì, lo faccio gratis perché. Malaire. È un modo di promuovermi. Mi faccio conoscere, poi vengono le ragazze. Sì, sì, ma poi ci sentiamo dopo, sai? Perché sì, sono in onda adesso. Sì, sì, ciao. Bacio. Siamo all'aire, sì. San Pietro. Era la. Come si dice la console, la console italiana. Console italiana. No, me pareció como que hablaba con alguien de más confianza. No, es que nosotros no conocemos mucho, ¿no? Bueno, estudiamos en la universidad juntos. Ah, ¿sí? Sí. ¿En qué universidad? En la universidad de la calle. ¿Eh? En la universidad de usted no la conoce. ¿Usted conoce las universidades italianas? Bueno, estoy al tanto en estos días. Me dé un ejemplo primero. Vamos a ver si sabe. Y bueno, justamente le digo, estoy al tanto estos días, sí, de que está viniendo a América Latina un politólogo de la Universidad de Bolonia, sí, que le está usurpando, le está comiendo su espacio. Gianfranco Pasquino. Gianfranco Pasquino. Ah, Gianfranco Pasquino es un. Le cuento, Gianpietro, antes de que siga, que estamos, sí, evaluando, la radio está evaluando contratarlo. Frente a la insolvencia, o sea, habitual de sus estudios. ¿Compartiría el estudio con él? No, él lo subrogaría, usted lo suplantaría. No, está bien, ustedes, digamos, están tomando para el lado de la ficción, del humor. ¿Por qué, Jean-Pietro? Digamos. ¿Por qué, Jean-Pietro? Porque es un impostor, digamos, este señor, ¿no? Pero es una acusación. ¿Usted vio la foto de Gianfranco Pasquino alguna vez en su, sí, vida? Sí, claro, no, está. ¿Usted vio que es un hombre que tiene una peluca? Bueno, pero ¿cuál es el problema? Es un impostor. Desde el momento mismo que empieza a decir la primera palabra, es un impostor. Yo le cuento que Gianfranco Pasquino está en Argentina y pidió una cita con Mitosis Radio para ofrecer sus servicios como analista. ¿Estamos en Argentina nosotros? No, le digo porque viene la semana que viene a Uruguay. Gianfranco Pasquino. No, pensé que estábamos en Argentina y. No. De la Universidad de Bolonia, profesor de la Universidad de Bolonia. Sí, Bolonia, sí. Le digo porque se está comentando que lo va a suplantar aquí en la radio, no sé. Muy bien. Ustedes hacen una opción de. Yo veré después, ¿no? Ustedes tienen un contrato conmigo. ¿Sabe que también, tiene, ¿no? Tiene muy buenas credenciales académicas, Gianfranco Pasquino. ¿Tiene credencial para votar? No, académica. Credenciales. Es un elector no ciudadano. No. Ah, bueno, veo que está al tanto de la legislación. Estuve leyendo un poquito la legislación. El tipo de ciudadanos uruguayos que votan. Bueno. Por ejemplo, ahora pueden votar los electores no ciudadanos, pueden votar el voto normal. Porque no hay plebiscito. Claro. El anterior también podía. No podían. Era observado. Claro, lo que no podían era votar el plebiscito. Exactamente. Ya. Nos está anoticiando de lo que todos sabemos. Y además, sí, les digo que luego del 25 de octubre... ¿Trajo análisis, Gianpietro? Con un fact que obtiene la mayoría parlamentaria, el balotaggio o segunda vuelta se ha convertido en una disputa por demás peculiar. Sí. Lo veo con papeles, Gianpietro. Lo veo con análisis. Sí, estuve haciéndome unos análisis de sangre, orina también. ¿Ah, sí? ¿Cómo le dieron? No, está bien, tengo un poco de azúcar. Y pasa que usted empínala. Sí. Le mete la bebida también. El colesterol mejor, ¿eh? ¿Sí? Sí. San Pietro, lo noto con muchos papeles, lo noto con análisis. Sí. Cuénteme, ¿qué trajo hoy? Imagino estamos a una semanita de las elecciones, está que arde la escena electoral, ¿no? Sí, la cosa está que arde, dicen acá en una frase que dicen la cosa está que arde. Parece que, bueno, tenemos dos candidatos. Uno, digamos, en este momento no representa ningún partido político. No empecemos mal. Sí, sabemos que tenemos dos candidatos, uno por el Frente Amplio y otro por el Partido Nacional. No es por el Frente Amplio, son bueno, dos candidatos. Dos fórmulas, candidatos que pasan, ¿no? Los que pasaron a la segunda vuelta son del Frente Amplio y del Partido Nacional. Exactamente, solo llegaron a la segunda vuelta estos dos candidatos. Sí, lo que yo te decía, lo mismo. Perry no llegó al 20%, por eso no. No. No, ¿qué está diciendo Jean Pietro? Pasan los dos que tengan más votos. Nosotros vaticinamos que Bodeberry no iba a pasar a la segunda vuelta. Sí, todo el mundo lo vaticinó, pero Jean Pietro, cuénteme. No, tenemos, quedaron dos. Una semana de intenso trabajo para dos fórmulas. Porque aparte, imagina que si por el contrario triunfara la fórmula de la calle Larrañaga, se daría la particularidad de un poder ejecutivo sin mayorías parlamentarias, obligado a negociar con la oposición frentista. ¿Está leyendo? Es posible. ¿Está eso, leyendo, ¿no? Jean Pietro? Noto que está leyendo lo que está diciendo, como que. Pregúnteme. Le pregunto, Jean Pietro, sí. ¿Cómo sería el escenario político en caso hipotético, de que el candidato Luis Alberto Lacalle ganara la elección? ¿Cómo sería el día después del Uruguay institucional y político a partir de que el presidente fuera del Partido Nacional o un hombre vinculado al Partido Nacional y el Parlamento tuviera una mayoría absoluta en manos del Frente Amplio? Bueno, aquí tenemos informes de nuestros equipos que dicen que día después de las elecciones sería un lunes. Un lunes, ¿correcto? Sí, Jean Pietro. Un lunes. ¿Qué un lunes es el día después de las elecciones. Sí, bueno, lunes, como todos los días, lunes la gente, digamos, comienza con bastante pesar, ¿no? La semana, tiene toda la semana por delante de trabajo, es un día pesado, digamos. ¿Se siente bien, Jean Pietro? Estoy bien, estoy tomando mate, comiendo tortas fritas. No, porque lo noto que está diciendo como mucha pavada una tras la otra, por eso me preocupa. Jean Pietro, le pregunto. ¿Qué sería eso que está diciendo? Después se lo explico. Pavada. Sí, es una tontería. Tontería. Tonterías. ¿Eso le puso el informe de su equipo? Que el lunes va a ser un día complicado. O sea que el día después de las elecciones sería lunes, digamos. Correcto. ¿Está buscando la amarilla, Jean Pietro? ¿Está buscando la amarilla? Amarilla que una persona. No, la tarjeta amarilla. ¿Está buscando? Tarjeta amarilla. Pues se va, Jean Pietro, ¿eh? Si empezamos así, se va. Jean Pietro. Yo me voy a ir en un momento. Sí, digamos, sí. Me voy a ir. Se acerca cada vez más. Jean Pietro, le retiro la pregunta. Tratemos de contestarle, por favor. ¿Cómo sería el mapa político uruguayo? ¿Cómo serían las relaciones institucionales del Uruguay con un poder ejecutivo de un color y un parlamento de otro, como quizás nunca se había visto antes en la historia? Bueno, digamos que podemos decir que la candidatura frentista estaría manteniendo los votos de la primera vuelta, aunque no todos quienes las apoyan sean los mismos de octubre. ¿Qué tiene que ver eso con lo que le pregunté? Está leyendo, me está leyendo una pregunta. ¿Pero por qué me lee una pregunta, una respuesta que la saca de unos papeles que trajo que no tiene nada que ver con lo que le pregunté? ¿Me puede reiterar la pregunta? ¿Se acuerda usted de la sí, pregunta? Sí, que sí, sí, sí, usted no se acuerda. Le pregunté cómo serían las relaciones interinstitucionales o institucionales del Uruguay con un parlamento de un color político y un poder ejecutivo dominado por otro partido. Bueno, digamos que eso, por ejemplo, para la realidad política italiana sería algo extraño, ¿no? Sobre todo, digamos, pensando que el alto porcentaje de indecisos parecería muy lógico, ¿no? Dado que en la segunda vuelta una quinta parte del electorado debía cambiar su voto al ser solo dos los candidatos. ¿Qué está? ¿Sigue leyendo? Pero está leyendo Yo le hago una pregunta y usted lee cualquier cosa, lee cualquier párrafo, usted elige de lo que trajo. Discúlpeme, usted logra ver esto que tengo acá yo. No, pero yo veo que usted baja la mirada y lee cualquier cosa. Yo le hago una pregunta y me lee, no sé qué dice ese informe, prométame por favor el. No, no, yo este. Usted siga. ¿Qué hace? ¿Por qué lo guarda? Pero páseme el ese informe que tiene. No se siente arriba del informe. Sí, dígame. Se sentó arriba del informe. Pregúnteme. No necesito que me diga lo que yo hice, ¿sí? No, se lo ahora digo. ¿Usted estudió para salir acá a la radio, todas esas cosas? Yo sí soy abogado. Bien. Entonces, ¿usted le dijeron que ciertas cosas que no se dicen al aire? No es que uno está al aire en una radio y está diciendo, oh, en este momento hay un lápiz que se está corriendo en el escritorio, ahora estamos mirando por la ventana que se vuela un pájaro. Que... No, pero lo que pasa es que usted me trae... relata cualquier cosa que suceda en el estudio. No, pero usted me trajo un informe. Hay cosas que van disimuladas. Sí. Se van disimuladas estas cosas. Por ejemplo, usted no entiende nada del sistema político, es una cosa bien disimulada. Pero páseme el informe que usted trajo, porque trajo un informe escrito que estaba leyendo, digamos, eligiendo arbitrariamente algún párrafo. Usted, digamos, usted necesita un informe escrito, me hubiera dicho, yo no venía. No, pero usted mandaba un informe escrito. Esto, digamos, en este momento me está entrevistando a mí. Bueno, retomemos los temas. Gian Pietro. Uh-huh. Perspectivas de porcentajes electorales, de porcentajes de votación que ha analizado la empresa Sondeo para este domingo. Recordemos que han sido publicadas ya las encuestas tanto de Interconsult como de Factum, como de Cifra y alguna otra, Equipos Mori también. Así que ya tenemos un panorama importante, ¿verdad? Entonces dígame usted qué porcentaje le parece que puede dar este domingo a la empresa de Sondeo como para evaluar, ¿no? Gian Pietro, estamos al aire. Este es un número. Gian Pietro. Si tu detto di non rompermi più i coglioni. Gian Pietro. Non chiamarmi più. Io non ho niente a che vedere con te, non so niente di te. No. Io non sono il padre. Gian Pietro. Capito? Io non sono il padre. Gian Pietro, che padre? Non chiamarmi più, sono in Uruguay. Ti sta costando un occhio della testa questa telefonata. Non chiamarmi più. Gian Pietro, che passò? Perché non paga il cellulare, Gian Pietro? Non sa pagare perché sto... Chi lo chiamò, Gian Pietro? Disculpeme, dígame, estaba hablando de las elecciones. ¿Con quién hablaba, Gian Pietro? Está pagando, está haciendo un poco de interferencia, no importa. Gian Pietro, ¿con quién hablaba? ¿Usted con quién estuvo anoche? Me va a dar cuenta. Pero anoche fue un boliche, fue una guat. No, Gian Pietro, pero le llamo una. Me pareció una mujer por un hijo. Discúlpeme. ¿Usted escuchó una voz de mujer? No, pero usted le dijo... ¿Se escuchar en una yo voz? Yo usted dijo cosa? Que no era el padre. Disculpe, ¿usted entiende tanto de italiano como que yo lo que yo entiendo del sri lankés? Discúlpeme, ¿no? Pero ya empieza, ¿se escuchó que era una mujer? Oiga. Este escucha muchas cosas y tiene que escuchar otra cantidad de cosas. Que no lo llame en Uruguay porque le sale cara la llamada. Está bien, sí, usted es un traductor buenísimo, sí. Gian Pietro. Se dedica a la traducción, sí. Gian Pietro, ¿tiene un hijo no reconocido en Italia? Por favor, digamos, yo estoy insertado en el ambiente uruguayo, son 10 años, y más de 10 años que estoy haciendo campañas electorales y analizando las situaciones. Me he contactado con Constanza Morella, que es experta en este tipo de situaciones. Ajá, ¿no? Es verdad. Porque ella es politóloga y política a la misma vez, ¿no? Sí, licenciada en filosofía. Sí, una persona muy preparada. Sí, muy preparada. Muy preparada, Gian Pietro. Preparada, sí. Preparada para agarrar lo que venga, ¿no? ¿Cómo? Entonces, sí, es como ser juez de fútbol y jugador y arbitrar el partido a la misma vez. Bueno, está bien. ¿Estás celoso, Gian Pietro? ¿El oso? Celoso. Bueno, no importa, Gian Pietro. No importa. Sí. Hoy lo noto como disperso, no sé, está con el problema ese del hijo no reconocido o algo. Gian Pietro, le repito la pregunta que le hice hoy. Sí. Situación de las valoraciones posibles de los porcentajes electorales para este domingo, que es lo que le preocupa a la mayoría de la población. Este domingo salió. ¿Elecciones o no? El próximo domingo. Ah, el domingo. ¿Cómo que no sabe cuándo son las elecciones? No, quizás estaban las elecciones ahora y yo estaba aquí, ¿no? Ah, ¿qué trajo? Bueno, digo que es claro, ¿no?, que no todas las intenciones de voto declaradas en esta encuesta finalmente se traducirán en un comportamiento electoral, ¿no? ¿Qué está diciendo? Digamos, porque un 9% de estas intenciones dice no estar totalmente seguro de su voto, lo cual hace casi un 8% del total de votantes. ¿Qué está leyendo? Dime. Solo dos semanas del acto electoral del 29 de noviembre. Suelte. ¿Qué es esto? ¿Qué es este informe? No, pero me puede... Yo no le ando revisando los papeles que tiene usted ahí, que tiene acá noticias en un minuto, que casi hoy casi no llegan al minuto con las noticias. San Pietro. Esto lo quiero decir. Se le terminaban las noticias y el minuto no terminaba. San Pietro. Yo lo estuve viendo. San Pietro. Iba leyendo más lento porque no llegaba. Silencio. San Pietro. Sí. Estoy viendo el informe que usted trajo acá. Sí. Esto es de la página bajado de la página www.interconsult.com.uy. ¿Cómo está escrito esto? Esto usted está escrito con un marcador esto. Esto es lo que acaba de escribir usted. ¿Esto usted lo bajó de la página de Interconsult? Usted lo acaba de escribir esto. ¿Usted lo bajó de la página de Interconsult? Yo no sé manejar una computadora. Chapito, usted lo está está robando análisis de la empresa de Juan Carlos Dollenar. No sé quién es Dollenar. Le cuento a la audiencia. Acá tengo un informe de www.interconsult.com.uy y estaba leyendo. Está todo subrayado por usted. Ah, muy bien. Bueno, reconoce que hay un trabajo de parte mía, digamos. Incluso está la encuesta de Interconsult acá. Digamos que usted reconoce que aquí hay un trabajo de elaboración mía, digamos. ¿Usted me quería pasar? Selección de partes. ¿Usted me quería pasar esta encuesta que hizo Interconsult como que le hizo a la empresa Sondeo? Yo le dije una cosa, que tenía encuestas de Sondeo. ¿Usted estaba leyendo algo que bajó de la página de otra empresa? Yo le dije que tenía encuestas de la empresa Sondeo. Listo, roja directa, se va a sentir. Pero yo no le vine a vender que tenía una encuesta. Esta semana no pudimos, tuvimos unos problemitas. ¿Qué problema tuvo? Hubo un problema con una cambio de las computadoras. ¿Qué computadora? Las computadoras de la empresa Sondeo. ¿Dónde está la sede de la empresa Sondeo? Hicieron una... cambiaron los discos duros. ¿Eh? Justo una semana antes de las elecciones. Los discos duros. Y después teníamos unas entrevistas grabadas. Sí. Y yo la mandé a desgrabar. Ajá. Y las desgrabaron. Las borraron. Usted es un chanta, San Pietro. O sea, nos quedamos sin nada. Sí, usted vino sin nada, no es que se quedó sin nada. Y tuvimos problemas. Acaba de bajar de la página de Interconsult este informe y lo estaba leyendo como si fuera suyo. Yo no le dije esto que estoy leyendo para mí. Lamentable. Cualquier cosa, San Pietro. Pero es una empresa seria esta. Sí, Interconsult, sí, no como usted. Cosa. Está Constanza Moreira ahí. No está Constanza Moreira. ¿Qué pasa con Constanza Moreira? ¿Le gusta Constanza Moreira? No me gusta. Me parece que es poco adecuado el comportamiento de opciones. Lo que acaba de hacer, llegó al límite. No sé si usted puede cuestionar a alguien. ¿Quién es su ética, ¿no? ¿Me está cuestionando a mí? Yo puedo cuestionar. Yo tengo Constanza ética, Moreira. Puedo cuestionar. ¿Pero qué le pasa con Constanza? Acá, esto es de Juan Carlos Dollenar, un estudio de la empresa Interconsult. Sí. Usted vino. Dice, ahí tiene una etiqueta eso que dice Juan Carlos Dollenar. Dice acá Interconsult, bajado de www.interconsult.com.uy. Sí. Sí que se retira. Usted sabe, lo que está escrito en un papel puede ser cualquier cosa escrito. Usted es una. Cualquier cosa, San Pietro. Es más. Esto lo voy a hablar ahora con la secretaria. Disparate. Que está afuera. Sí, que me puso esto porque yo... No, usted no le pusieron nada, usted es un ladrón. Yo le pedí que lo hiciera, pero no. Que me dijo que había traído un informe y bajó 10 minutos antes de venir esto de Interconsult. Tiene la hora ahí. Y lo empezó a leer. Dice domingo a las 10:30. No dice nada de eso. Bueno, no está bien. Cualquier yo cosa. Yo me voy a ir. Libro. Sí, se va a ir. Sí. No sé qué van a hacer porque ustedes están suspendiendo la emisión del domingo que viene y van a poner el jueves edición previa a la veda, no sé una cosa. No sé con quién van a contar para quién, esa edición. ¿Sabe quién viene el domingo que viene? Vendrá Perifinato, no sé. No, ¿sabe quién viene? Constanza Moreira, no sé. No, viene un amigo suyo de Italia. Gianfranco Pasquino. Y usted vuela como chicharra a un ala. Así que vamos a contratar a Gianfranco Pasquino, que por lo menos no va a bajar de la página de Interconsult un informe y empezar a leerlo acá en el estudio como si fuera de él. Cualquier cosa, Gian Pietro. Esto. Viene Gianfranco Pasquino y usted vuela, Gian Pietro. Pasquino le va a hacer la pascueta a ustedes. Se va, Gian Pietro. Pasquino. No, no existe Pasquino. Es un rival en Italia. Bueno, es un rival. Usted lo mató en Italia. Usted se vino para acá porque allá le sacó todo el mercado. Fuimos rivales en el ajedrez. Después jugamos penales. Sí, sí. Se va, Gian Pietro. Yo le gané a la. Sí, sí, al único que le ganó. Le gané. Nos enteramos que la empresa Sondeo. Y una pulseada hicimos también. Enteramos que la empresa Sondeo está suspendida. Está suspendida en Italia. Está suspendida en Italia la empresa Sondeo. Sí, suspendida en Italia en el aire. Usted estuvo preso en Italia. Por unos desfalcos tributarios que hizo con la empresa Sondeo. El único. Y tiene un hijo no reconocido, Gian Pietro. El único que es de acá, Falco, es usted. Sí. De Falco, sí. O sea que no. Se va, Gian Pietro. Se va y le aclaro que el espacio, esa silla que usted estaba ocupando, la va a empezar a ocupar Gianfranco Pasquino. Se la va a vender a otro, sí. Usted se va. Usted, esto que hizo hoy, esto es una vergüenza. Traer un informe. No voy a ir, démelo porque tengo que ir a otra radio ahora. No se lo doy nada. Tengo que ir a. No se lo doy nada. Va sin nada. Pero están los subrayados que lo hice. El otro lo pudo bajar de vuelta, pero. ¿Quién es lo subrayado? Los subrayados que hice yo, los necesito. Se va, no le doy nada. No lo anoté. Se va. Usted es una vergüenza. Usted es impresentable. Cualquier cosa. Impresentable. El celular. ¿Qué? Ah, claro, porque va a llamar la madre de su hijo. Ese hijo que no reconoce. ¿Por qué no reconoce a ese hijo? Espera, ¿qué? ¿Qué pasa? Sí, un taxi. Sí, ¿eh? Vaya, sí. Digo la dirección de la radio, ¿eh? Diga la dirección, sí. Así lo viene a buscar. Así lo viene a buscar la policía a usted. A visitarlo a usted. Sí. Mire que tiene un hijo que no le está pasando la pensión, ¿eh? Lamentable. Bueno, amigos. Realmente estamos sorprendidos. Que nos trajo hoy Gian Pietro. Nos había prometido un informe. Y como tenemos ahora en nuestras manos el informe. Aparece que está bajado de la página de Interconsult, que es otra consultora que opera aquí en Uruguay. No es de la empresa Sondeo, que además no sabemos dónde está ubicada, no tiene sede, no tiene página web, no tiene nada la empresa Sondeo. Es una verdadera fachada, quién sabe para qué fines. Por tanto, bueno, queda trunco hoy el análisis político. Me voy a llevar a esa torta frita. ¿Qué hace? Está olvidando la torta frita. ¿Qué? Muerto de hambre. Sí, entró Gian Pietro al estudio, les cuento, y se llevó una torta frita que más no era de él, era de otro de los locutores del programa, que se la robó directamente, como ha robado a tanta gente. Seguramente la semana que viene estaremos con otro politólogo, Gianfranco Pasquino, que es el politólogo que está en América Latina intentando desenmascarar a Gian Pietro Marocco de su actividad y seguramente vamos a seguir de cerca esta situación de este hijo no reconocido de Gian Pietro, porque no vamos a permitir que venga aquí a esconderse al Uruguay para no cumplir con sus obligaciones paterno-filiales. Amigos de Fin del Mundo, nos vamos. Lamento que no hayamos podido brindarles hoy una información de calidad como ustedes están acostumbrados. Y seguramente ya la semana que viene, en plena elección, tendremos a Gianfranco Pasquino aquí dándonos un informe serio de la realidad política. Les mando un abrazo a todos y estamos en contacto ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir en el panorama político nacional. Muchas gracias. Comemos comida com a mão. E quando quando a polícia doença distanciou alguma discussão. Nos separam de um irmão. Sentimos que nunca acaba de caber mais dor no coração. Mas não choramos à toa. Não choramos à toa. Aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização. Falamos a sua língua, mas não entendemos seu sermão. Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão, mas não sorrimos à toa. Quero a sua orientação. Não temos perspectiva, mas o vento nos dá a direção. A vida que vai à deriva é a nossa condução. Mas não seguimos à toa. Não seguimos à toa. Postran 10 veces, te levantas. otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco, por ley, han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus avarientas, deglutiendo el rigor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal para ser fuerte, nada más necesita la criatura, y en cualquier infeliz se me figura que se rompen las garras de la suerte. Todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de su muerte. Alma fuerte, avante. Sacaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotados. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Bueno, estamos llegando al final de Fin del Mundo 15, este programa del domingo 22 de noviembre. Luego de algunos episodios complicados que, bueno, a veces tenemos que vivir acá, de todas maneras sobrevivimos y llegamos al final. Le mandamos, como siempre, un abrazo grande a toda la audiencia. Y bueno, fin. Hemos tenido una cantidad de cosas en el día de hoy. Y en fin. Sí, queremos saludar seguramente a todos los que han estado ahí, nos han escuchado a través de nuestro blog, los que nos han escuchado online, y los que no, nos descargarán seguramente a través del podcast. El podcast, como ustedes saben, es esa posibilidad que tienen ustedes de, en cualquier momento de la semana, descargar los programas, tanto los actuales como los viejos, para poder ir escuchando, estando al día con Fin del Mundo. Saludamos también a todos los amigos que nos han mandado mensajes, nos han mandado cartas, nos han mandado papeles que dejan en la radio. La gente a veces pasa y deja retazos de papel y con mensajes para nosotros o para uno de los amigos de aquí, Gian Pietro, para el Rubro Berlastro, muchos mensajes para Ari. Realmente esta semana Ari ha concitado la atención de muchos de ustedes, así que a todos ellos les agradecemos mucho y los intimamos a que continúen mandando todos sus mensajes, opiniones, conjeturas que quieran hacer del programa, así como también lecturas para la parte literaria o historias de Fin del Mundo que también ustedes quieran compartir con nosotros. Y lo pueden hacer a las direcciones que vamos a pasar a dar en este momento, de acuerdo a el sistema alfanumérico. Bueno, en primer lugar, el mail mitosis.radio@gmail.com, nuestro blog, que es donde compartimos la mayoría de la información cotidiana, mitosisradio.blogspot.com, y Facebook, donde también podemos tener un contacto fluido con los oyentes, que es Mitosis Emite. También hay otras vías por las cuales llegar al programa, pero bueno, sí, una vez que han llegado acá a escucharnos, quiere decir que ya algunas de ellas, las más directas, las logran conocer. Muy bien. Entonces los intimamos a que nos envíen a todos esos medios de comunicación todo tipo de conjeturas y comentarios, para también tener un feedback con la audiencia, que siempre es positivo, ¿verdad? Muy bien, y luego de de un fin de semana bastante apocalíptico, quizá haya cosas que se vayan abriendo, ¿no? No sabemos para qué lado puede ir todo, pero ante la duda conviene que envolverse en la bandera uruguaya y comenzar a dar saltitos como una carrera de embolsados cantando lo que a continuación vamos a escuchar. Mitosis vive y lucha.